Bueno, Tavo, vamos a hacer un mosaico para complacer a la gente que está contenta. Claro, compadre, listo. ¿Con qué comenzamos? El testamento. ¡Claro, hombre! ¡Sabroso! A las doctoras Juana Carolina Londoño y María José Bengochea, con cariño. Te vas a quedar muy sola porque anoche dijo el radio que abrieron el liceo. Como ese estudiante ya se va escalona, pero de recuerdo te deja un paseo. De ti habla de aquel inmenso amor que llevo dentro del corazón, que dice todo lo que yo siento y es pura nostalgia y sentimiento grabado en el lenguaje grato que tiene la tierra de Pedro Castro. A Franklin, Los Amos y Chichi Quintero. ¡Ay, sí, Yader! ¡Canta, canta! ¡Dile que llegaron los cabras cantando, vallenando! ¡Como le gusta a la linda Marta Celina Gómez, la hija de Romo! Un mediodía que estuve pensando, un mediodía que estuve pensando en la mujer que me hace soñar. Las aguas claras del río Tocaimo me dieron fuerza para cantar. Ahí llegó de pronto a mi pensamiento esa bella melodía, y como nada tenía, la aproveché en el momento. Y como nada tenía, la aproveché en el momento. Mauricio Pimiento y su linda de la maestra, nuestro embajador. ¿Quién viene ahora? ¿A quién le toca? Pero está, llame pues, llame gancha. Ay, yo tenía mi lirio rojo bien adornado con una rosita blanca muy aparente. Cuando vi Payales, Álvaro Salín y Jorge Socarrá en Miami. Y yo tenía mi lirio rojo bien adornado con una rosita blanca muy aparente, pero se metió el verano y lo ha marchitado. Por eso vivo llorando mi mala suerte. Ay, se marchitó mi lirio rojo, pero fue culpa de solamente pa' que vivas tú. Después le pongo un letrero bien grande de nube blanca que diga la luz. Después le pongo un letrero bien grande de nube blanca que diga la luz. Rolando Junior, pura publicidad. Y el que no vuela no sube, a ver a la luz en la nube. Y el que no vuela no llega ya, a ver a la luz en la inmensidad. Voy a hacer mi casa en el aire. Back in.